Zaffaroni cuestionó las modificaciones en seguridad interior propuestas por el gobierno. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, criticó la iniciativa del gobierno de Javier Milei de modificar la ley de seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas realicen tareas que corresponden a las de seguridad. La elaboración del proyecto con ese fin fue anunciada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de defensa Luis Petri en el marco de los operativos que se realizan en Rosario por la escalada de violencia vinculada a grupos narcotraficantes. Meter a las Fuerzas Armadas en funciones policiales es un gravísimo error. Las Fuerzas Armadas no tienen entrenamiento para eso. Y normalmente la experiencia internacional que hay en eso es que cometen errores o le hacen perder el respeto por parte de la población, y ahí tenemos una lesión ya no solo a la seguridad, sino a la defensa nacional. Nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Armada no están dispuestos a eso. Entrevistado en los estudios de Radiográfica, el ex magistrado expresó que este tipo de decisiones facilitan la injerencia del colonialismo. Las policías hacen cajas, terminan entendiéndose con la mafia, terminan destruyéndose las policías, y eso genera una situación de caos en la sociedad. Aparecen los grupos de autodefensa, los justicieros, las brigadas, la propia criminalidad de mercado. Todos ejercen poder punitivo, todos recaudan. Una situación muy caótica, y en esa situación caótica algún genio se le ocurre meter a las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que se deteriora el Estado de Derecho, pero no yendo hacia un modelo de Estado de Policía. Un Estado de Policía es una cosa vertical, un Estado de Policía era Mussolini y Stalin, no sé. Esto no tiene nada que ver con un Estado de Policía. Esto es un Estado no fallido, sino fracasado. Es un Estado que fracasa, es un menos Estado. Y un menos Estado es lo que quiere cualquier colonialismo, ¿no? Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.